Estamos ahora con Cristian Cruz, uno de los abogados que está viendo el caso de Julio Chewin, justamente. Bienvenido a este programa especial. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Queríamos saber de qué se trata este caso. Hay un juicio, cuéntenos un poco el contexto de este caso de Julio. Por el momento hay una investigación que está llevando adelante la Fiscalía, el Ministerio Público, la familia de la víctima, en este caso Julio, ha presentado una querella en el tribunal respectivo. Y está relativamente acotado los hilos, los sospechosos que causaron estas lesiones o que causó esta lesión a Julio. La investigación lamentablemente se lenta, como la mayoría de las investigaciones en este país, sobre todo desde el punto de vista de las víctimas, que requiere celeridad, que requiere justicia. Hemos pedido una serie de diligencias, el Ministerio Público ha decretado otras tantas, y en definitiva todo ello tiende a establecer con la mayor precisión o claridad cómo fueron los hechos, quiénes son los partícipes. Y bueno, simplemente estaría para pronto citado Julio a prestar su declaración a la Fiscalía, al Ministerio Público. Y le insisto, a la espera de los resultados, tanto de las diligencias que ha decretado mucho propio la Fiscalía, como de aquellas que, habiéndolas decretado la misma, son en definitiva solicitadas por esta parte querellante. Cristian, hola, habla Sergio Millamán también aquí en el estudio. Sí, Cristian, perdón, si me puede repetir. habla Sergio Millamán, que estoy aquí también en el estudio junto a Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy buena. Cristian, te hace la pregunta, cuando ocurrió el accidente, o entre comillas, accidente contra que afectó a Julio, el responsable el conductor del automóvil que iba a exceso de velocidad y que terminó por impactar y atropellar a Julio durante los primeros días no fue identificado. Yo entiendo que hasta al momento de presentar la querella tampoco había sido identificado. ¿Se ha avanzado en ese sentido con respecto a la No investigación? está absolutamente identificado todos los conductores que se vieron involucrados, que serían dos, pero obviamente uno de ellos, a juicio de esta parte, el responsable de estos hechos, ya está absolutamente clara su identidad. Hasta hace algún tiempo atrás, lamentablemente, no había prestado declaración. Nosotros, obviamente, le hemos pedido al Ministerio Público que gestione o que haga todas las gestiones tendientes a que este individuo pueda declarar, lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, como imputado, inculpado, sospechoso, él tiene derecho a guardar silencio, pero el tema es que ni siquiera él ha manifestado si va a guardar o no silencio, porque simplemente no ha sido habido para que se presente al Ministerio Público y ahí pueda hacer valer su derecho a guardar silencio o en definitiva declarar. En todo caso, él ya ha esbozado cuál es su hipótesis, ¿cierto? Su verdad, que obviamente no se condice con la que manifiesta la víctima, la familia de la víctima, respecto a cómo acaecieron los hechos. Cristian, sobre lo mismo, para la gente que no está escuchando y quizás no entiende un poco de los procesos judiciales, la familia presentó una querella. Básicamente, ¿qué es lo que se estaba pidiendo en esa querella? Porque aquí hablamos entre nosotros de un accidente que sufrió Julio, pero la querella habla de que en realidad no hubo necesariamente un accidente, sino que aquí hubo una conducta más que responsable de una persona que terminó con los resultados que ya conocemos con respecto a Julio. Por lo tanto, no aquí hay intencionalidad, responsabilidades que se están investigando. Si nos pueden explicar un poco eso. La idea de la familia, evidentemente, y a través de la querella, es que se haga justicia para la víctima, que es Julio, e incluso, aunque fuese un accidente, entre comillas, casual, dadas las graves consecuencias para julio, recordemos la amputación de un pie entre una de las consecuencias. Y aquí hay un responsable, no, ya la circunstancia y la legalidad vigente, quien ocasionó esto no debió haber obrado de esa manera y con esa actitud puso en definitiva en riesgo la vida, la integridad y la vida de Julio, como en definitiva de cualquiera otra de las personas que estaban en el lugar y ahora el día de los hechos. Entonces, son diferentes las medidas de prueba y testimonio que acreditan que ciertamente el responsable, ya a juicio de esta parte identificado, no obró más bien de una manera a lo menos gravemente negligente. No es difícil poder determinar a cabalidad las intenciones, sobre todo como ya lo manifesté anteriormente, porque hasta hace un tiempo atrás este individuo no había declarado, que es relevante. Han declarado diferentes personas y los testimonios de los demás testigos o partícipes ciertamente que dan cuenta de un actuar, a mi juicio, delictivo por parte del responsable. Ahora él tendrá, si es que no usa su derecho a guardar silencio, tendrá que intentar señalar primero y después acreditar o demostrar que esto fue una mera casualidad, lo cual es difícil que así sea, dadas las probanzas hasta el momento acompañadas que son parte de la investigación del Ministerio Público. Uh-huh. ¿Cuáles son los pasos que vienen a continuación con este juicio? ¿Cuáles son los tiempos? En el momento, como se lo manifestaba, está citado a declarar Julio a la Fiscalía, y lo importante paso obviamente puede generar otro u otros venideros. Para nosotros, le insisto, que declare o que al menos vaya el inculpado, verá si usa su derecho a borrar silencio. Hemos pedido pruebas y todas ellas tendientes, obviamente, a acreditar la responsabilidad del inculpado en estos hechos. Y una vez que esté la misma acreditada, pasa por la decisión del fiscal la decisión de llevar a juicio. Pero en definitiva no puede haber juicio si es que no hay una verdad asentada y clara dentro de la investigación. Uh-huh. Y lamentablemente eso ha sido un poco lento. Claro. ¿Más o menos cuánto tiempo puede llegar a demorarse esto? No hay plazo porque ni siquiera se ha formalizado. Una vez que se formaliza, recién ahí se señala un plazo que además se puede ampliar. Así que mientras tanto, señalar cualquier fecha tentativa no es más que lucubración, que en definitiva no tiene ningún sustento real, y por lo tanto afirmarla sería jugar con el azar. No se trata de eso, sino, le insisto, hacer todo lo posible para hacernos de los medios de prueba que busquen acreditar de manera fehaciente o determinar sin lugar a dudas, punto uno, la participación y responsabilidad del inculpado en este delito, para que posteriormente, esperamos obviamente, se haga justicia. Claro. Bueno, agradecemos la comunicación, esta información. Vamos a continuar indagando en lo que suceda con esto, pues. Yo le agradezco a usted la preocupación por este caso, porque no es obviamente para cualquier víctima y la familia un delito que sufre un hecho muy grave, pero este, dada la circunstancia y contexto, tiene una especial connotación, la calidad de la víctima y también de ser un dirigente, y además las trágicas consecuencias. Aquí se ha dañado la vida no solo de Julio, sino de todo su entorno. Claro. Y por eso la necesidad que la familia avisoró de presentar la querella, de que se investigue, y nosotros ir aportando, buscando, con todas las dificultades del caso, que no son pocas lamentablemente, para continuar adelante. Y bueno, le insisto, a usted la gratitud, a ustedes por esta oportunidad de informar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao.